Pablo, ¿cómo viste los resultados de estas elecciones? ¿Si fueron sorpresivos? ¿Si se lo esperaba desde el mundo del periodismo y de la política? Bueno, a nivel local, era un resultado que desde 2013 para acá, desde abril de 2013 más precisamente para acá, uno podía vislumbrar, digamos, ¿no? Recordemos que entre medio hubo una elección ese mismo 2013, en donde quien es hasta hoy todavía intendente de la ciudad, Pablo Urrera, sufrió una disminución en el caudal de votos que había cosechado en 2011 para conseguir su reelección, que fue muy muy notoria, digamos, prácticamente la mitad de los votos se le recortaron, y eso que en ese año, digamos, el Frente para la Victoria diseñó una estrategia para tratar de perder la menos cantidad posible de votos, y digamos, armó como una lista paralela por fuera del Frente para la Victoria, que encabezó Florencia Saitut en ese momento, que fue por un sello que no era el Frente para la Victoria, y se delimitó ahí una primera mirada que es interesante traer en el tiempo hasta la elección de hoy, porque fue la primera gran elección de Saintut, o de ese grupo, de ese sector de que uno podría llamar como kirchnerismo duro en la ciudad de La Plata, en donde merodeó el 10% de los votos, ¿no? Y bueno, digo, es interesante traerlo a esta elección, porque si bien en las PASO se había advertido un crecimiento muy fuerte respecto de ese porcentaje del grupo liderado por Saintut, digamos, esto no se reflejó en la elección general del pasado 25 de octubre, pese a que una vez que perdió, digamos, la elección interna, este grupo se alineó con el liderazgo que suponía debía tener Pablo Urrera. Bueno, cuando uno mira los números se da cuenta de que hay un sector, en principio de ese grupo, que pertenece al oficialismo y al Frente para la Victoria, que no acompañó con su voto al liderazgo, digamos, o la disciplina partidaria de votar al que ganó la interna. ¿Vos creés que si Florencia hubiese estado de cara, como la cara del partido, hubiese ganado? No sé si hubiese ganado. Lo que sí sé es que lo que estoy señalando es que hay un sector que apoyó a Florencia Saintut, que estaba votándola para que perdiera Urrera la interna. ¿Sí? Pero que cuando Urrera ganó la interna y hubo que ir a la general contra otros partidos, decidió otra opción. Sí. Y no fue con el Frente para la Victoria, digamos. No cumplió con la disciplina partidaria de el que pierde acompaña. Me parece que ese es un dato importante en la región, que determina de alguna manera la derrota de Urrera y el triunfo de Julio Garro. Porque si uno piensa que estamos hablando de un 7-8% de merma de ese caudal de votos, tranquilamente podía haber ganado con ese sumando ese porcentaje el que obtuvo Urrera la elección. Bien, y otra pregunta, ¿qué nos queda a nosotros ahora como sociedad en esta transición? Que como, no sé, estábamos hablando, que intenta ser tranquilo y transparente, pero que ocurren todos estos hechos en el medio, que a nosotros de tranquilo y transparente no nos deja nada. Claro. Bueno, el tema es que la elección no terminó. Ese es el problema. El problema es que todavía está pendiente el balotaje. Un balotaje en donde se enfrentan particularmente, para el caso de La Plata, las dos fuerzas que estuvieron también peleando voto a voto la elección en la ciudad, se enfrentan a nivel nacional, por lo tanto los tironeos siguen porque ambos sectores siguen de campaña. Yo creo que ustedes mencionaban el tema de la foto con el mate. Creo que es lo más sensato tratar de parte de la dirigencia mostrar una imagen de que se puede conversar, de que se pueden hacer las cosas correctamente, porque para lo otro ya tenemos a los militantes de ambos sectores tirándose de todo desde hace muchos meses. Es una larga, larguísima campaña donde fuimos viendo cómo se iba votando en las distintas provincias, y que si uno se pone a pensar, el candidato a presidente lo va a votar por tercera vez el 22 de noviembre, ¿no? Ojalá pueda ser una transición lo más tranquila posible, aunque ustedes también señalaban algunas pistas de que no está haciéndolo tanto como esperábamos, como la desaparición denunciada por vecinos de algunos implementos de gimnasia de algunos espacios públicos, o movimientos nocturnos extraños alrededor de algunos edificios públicos, en donde, bueno, uno obviamente no tiene la certeza, pero lo que sospecha es que se están moviendo documentos o elementos que pueden ser indispensables para el nuevo gobierno que viene. Bien, y hablando de esto de movimientos, justamente, las personas, en realidad los dirigentes políticos, viste que fueron yendo y viniendo entre los partidos políticos, más en Garro como en el 2013, como marcábamos, y Claro. los de Massa que fueron y vinieron, se bajaron, se subieron de nuevo. ¿Cómo pensás que ahora va a estar el municipio a partir de los movimientos? ¿Se van a sumar más? ¿Bruera dejará algunos dirigentes que se pasen al PRO para tener controlado? ¿Cómo crees que va a estar eso? No sé, yo tengo para mí la idea de que la figura de Bruera es una figura que políticamente ha llegado a su fin. No, creo que habrá mucha gente que pueda hacer una lectura que no comparte, pero esa es mi mirada. Mi mirada es que Bruera no tiene posibilidad de seguir peleando después de este resultado, seguir peleando a nivel interno, digamos, de volver a querer ser intendente, por ejemplo, y tampoco tiene muchas posibilidades de proyectarse, salvo que no sea dentro de una lista sábana para una candidatura como diputado o algo así. Digamos, no le ve esa. Tampoco lo veo, digamos, quedándose en su casa, digamos. Me parece un tipo que ha vivido toda su vida, tanto él como sus hermanos, digamos, en la política y ha batallado, y bueno, creo que de algún lado va a seguir trabajando en esto, no en cargos selectivos, me da la sensación. Después, bueno, esta cuestión de las idas y venidas de los candidatos es muy loca. Para mí, claramente, es una campaña de los indefinibles, ¿no? Porque el candidato a presidente del oficialismo es un candidato que no logra convencer a su propio a los propios sectores del oficialismo de que pertenece a ese sector y de que va a cumplir con las proyectos y medidas que venían desarrollándose en el gobierno. Recuerden ustedes en la elección de Capital, el candidato de este nuevo movimiento llamado ECO, que fue nada menos que ministro de Economía del kirchnerismo, digamos, y el kirchnerismo decían que era un traidor y los radicales tampoco lo querían. Bueno, es como que resulta bastante difícil para una persona común que lo que hace es mirar televisión o escuchar por radio lo que van diciendo los dirigentes, ubicarse en una categorización ideológica. No, porque aparte te perdés hasta con los nombres de los partidos que van y que vienen. Es bastante complicado. Los dirigentes del Frente Renovador, sobre todo los más evidenciados, fueron los intendentes que estuvieron de un lado y en el medio de la campaña volvieron a ir para el otro. El caso de Mónica López, que también fue muy comentado. Esto me parece que hace una ensalada que lo que nos está mostrando es que la política está en otra dimensión. y creo que es una dimensión en algún punto riesgosa, porque a uno termina dándole la sensación que los políticos solo trabajan para mantenerse en el poder o para intentar acceder al poder. Y una vez que logran eso, si es que logran llegar al poder, comienza inmediatamente la campaña para ver cómo hacen para seguir. Y en un segundo plano, si es que eso les sirve, desarrollan ciertas políticas que se plantean para mostrar a la gente que se está haciendo algo. Pero claramente lo que se hace es trazar la estrategia para el próximo, para la próxima contienda. Y eso realmente es peligroso porque es como que vacía de contenido también el sistema democrático, digamos, ¿no? En donde lo que se entiende es que cuando se habla de la alternancia de los partidos, cosa que hacía mucho tiempo que no ocurría en la Argentina, lo que se espera es que sea una alternancia de visiones que permitan avanzar, digamos, ¿no? Sí. Una vez que se agota un ciclo porque ya no hay ideas o porque las ideas que se han llevado a la práctica quedan superadas por otras, que eso ocurre naturalmente, bueno, eso no tendría que ser para nada dramático, digamos, tendría que ser un ciclo. Y uno tendría que saber, los dirigentes, sobre todo políticos, tendrían que saber aceptar que eso ocurre, digamos, y que está bien que vengan otros con mejores ideas o con las ideas que la gente considere que son mejores, aunque ellos no estén de acuerdo. Bien, bueno. Porque lamentablemente, digo, siempre se apela a la idea, cuando uno gana, siempre se apela al voto popular, la voluntad popular. Claro, bueno, si la voluntad no... popular es en un caso y en otro, siempre es la voluntad popular. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por toda esta información y por el panorama de lo que fueron las elecciones.